y firmemente consagrarme a ti y rendirte al fin todo mi corazón. He decidido tomar tus cosas seriamente. Dejo el pasado atrás y esa mentalidad que hace los hombres sucumbir, sucumbir. He decidido llegar a donde me quieres llevar. Tuyo soy, señor, y tengo el corazón dispuesto a conquistar, listo para luchar. Tus estatutos guardaré y sin temor caminaré. Propósito y mi destino en ti sé que se cumplirán. Yo lo sé, he decidido cambiar en mí las actitudes que echan para atrás lo que quieres de mí y no te agradan, Dios. He decidido ser hombre dulce y amoroso. Porque te quiero honrar, quiero con dignidad amar a todo aquel que se allegue a mí. He decidido llegar a donde me quieres llevar. Tuyo soy, señor, y tengo el corazón dispuesto a conquistar, listo para luchar. Tus estatutos guardaré y sin temor caminaré. Propósito y mi destino en ti sé que se cumplirán. Yo lo sé y lo he decidido. He decidido llegar a donde me quieres llevar. Yo soy, señor, y tengo el corazón dispuesto a conquistar, listo para luchar. Tus estatutos guardaré y sin temor caminaré. Tu propósito y mi destino en ti sé que se cumplirán. Yo lo sé y lo he decidido. Lo he decidido. Lo he decidido. Lo he decidido.